Voz Universitaria, el informativo de la Universidad Veracruzana. El informativo de la Universidad Veracruzana. Voz Universitaria. Con Brenda Coronado y Antulio García. Voz Universitaria. Bienvenidos. Esto es Voz Universitaria. Muy buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas a Voz Universitaria, transmitiendo desde Xalapa, Veracruz, por el 90.5 de FM, Radio V, este miércoles 3 de octubre del 2018, una dirección y producción de Ernesto Colinotto, operación en cabina, Soledad Macías. Agradecemos a todo el personal de Radio Universidad Veracruzana que hace posible que salga esta emisión de Voz Universitaria. Brenda Coronado, muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos. Es un placer darles la bienvenida a este programa, una emisión más de Voz Universitaria, miércoles 3 de octubre, y pues listos ya con toda la información para todos ustedes. ¿Qué les parece si vamos a escuchar nuestros titulares? Titulares. Hoy en Voz Universitaria. La Universidad Veracruzana firmó este lunes 1 de octubre un convenio de colaboración con el Instituto Latinoamericano de la Comunicación Educativa, el cual establece las bases para trabajar en la formación, capacitación y desarrollo de producciones, eventos académicos y de investigación. Autoridades de la Universidad Veracruzana y de la Universidad Nacional del Noreste de Argentina acordaron fortalecer vínculos de colaboración y dar solución a problemáticas sociales y económicas. Este lunes 1 de octubre inició el programa de capacitación y desarrollo para personal de base y definitivo del órgano municipal, el cual concluirá la primera semana de diciembre y tendrá como sede la Universidad Veracruzana. En el programa nos acompañará el investigador del Instituto de Biotecnología y Ecología Aplicada de la Universidad Veracruzana, Lázaro Sánchez Velázquez, para hablarnos del libro Experiencias y Procesos en la Dimensión Ambiental y la Sustentabilidad de las Instituciones de Educación Superior del Complexus. No se pierda nuestro reportaje especial que llega desde la Universidad Autónoma del Estado de México y nos hablarán cómo participa Toluca en el movimiento del 68. Y en los deportes, el profe Ariel Ortiz. Esto y mucho más en Voz Universitaria. Comenzamos. Esos fueron nuestros titulares en Voz Universitaria, 2:06 p.m. y agradecemos a Universo, el periódico de los universitarios. Pueden encontrar la información que les brindamos en Voz Universitaria y ampliarla, si así lo desean, en www.v.mx/prensa. Saludamos al equipo de marketing que nos ayuda con nuestras redes sociales, desde luego a todos los colaboradores de Radio V, Aldo Camacho en la transmisión de Facebook, ahí nos pueden ver y escuchar, Facebook y Twitter, recuerden, nos pueden encontrar como Radio V. Y queremos felicitar especialmente el día de hoy y agradecerle por todo su trabajo al ingeniero Santiago Vázquez, ingeniero de la radio, que hoy es su cumpleaños y que bueno, ojalá lo esté pasando muy muy bien. Tenemos métodos de contacto, WhatsApp 2281-0404-77, teléfonos en cabina 817-5115 y 817-5117. De igual forma, les recordamos que tenemos un correo electrónico para toda la comunidad universitaria que desee ponerse en contacto con nosotros y difundir el quehacer universitario, el día a día, ponencias, presentaciones, publicaciones, investigaciones, todo el trabajo que esté realizando la comunidad universitaria. Ponemos a su disposición el correo vozuniversitaria@v.mx y puedan tener un espacio con nosotros en Voz Universitaria. Y de igual forma tenemos una buena costumbre. Hoy no son libros, ¿qué son, Brenda? Hoy vamos a regalar 3 recopilaciones de los textos ganadores del 4º concurso universitario de divulgación de la ciencia. Esto cortesía precisamente de la Coordinación de Divulgación de la Ciencia, que ayer muy amablemente nuestra invitada Katia Zamora nos trajo, y bueno, queremos compartirlo con todo nuestro auditorio. Así es que si usted está interesado en estas recopilaciones de textos ganadores, lo único que tienen que hacer es llamarnos o escribirnos escribirnos y decirnos de dónde nos escuchan y el nombre de la revista que publica la Dirección de Comunicación de la Ciencia. Unas ediciones muy bonitas, ¿no? Sí. Muy, muy bonitas, vale muchísimo la pena que hablen, que se pongan en contacto con nosotros vía WhatsApp 2281-040477, vía telefónica 817-5115, 817-5117. Y les recordamos que tienen hasta las 2 de la tarde con 50 minutos, hora en la que la producción hace el sorteo. Y vía Facebook después pueden ustedes corroborar los resultados de esta rifa, de estas tres recopilaciones de los textos ganadores del cuarto concurso universitario de divulgación científica. Vamos a escuchar qué sucedió un día como hoy. Un día como hoy. Muy bien, ¿qué sucedió un día como hoy, pero de 1895? Los hermanos Lumière, padres de la cinematografía, filman las primeras imágenes con una cámara llamada cinematógrafo. En 1906 se adopta la señal SOS como señal de socorro durante la segunda conferencia internacional sobre telegrafía inalámbrica celebrada en Berlín. También en 1991, en el protocolo al Tratado Antártico sobre Protección al Medio Ambiente, suscrito en Madrid, se declara a la Antártida Reserva Natural para la Paz y la Ciencia. Y un día como hoy, pero de 1941, nace el artista estadounidense Chubby Checker, considerado por muchos el rey del twist y uno de los líderes del rock and roll que arrasa en Estados Unidos a finales de los años 50 y principios de los 60. Y como ya escucharon, y seguiremos escuchando un poco más, Let's Twist Again. Mundo Universitario. Y en las noticias, con información de David Sandoval, la Universidad Veracruzana firmó este lunes 1 de octubre un convenio de colaboración con el Instituto Latinoamericano de la Comunicación Educativa, el cual establece las bases para trabajar en la formación, capacitación y desarrollo de producciones, eventos académicos y de investigación. La rectora de la Universidad Veracruzana, Sara Ladrón de Guevara, expresó que se trata de un convenio amplio y ambicioso en beneficio de las instituciones, la sociedad veracruzana y la mexicana. Dicho convenio establece las bases de colaboración para la formación profesional y la capacitación de personal a través de cursos, diplomados y otros eventos de corte académico, científico y de investigación. En el documento, ambas instancias se comprometen a organizar eventos, la promoción de proyectos para el mejoramiento y enriquecimiento de las tareas que desarrolla cada institución, así como el desarrollo de plataformas tecnológicas para espacios virtuales de aprendizaje, compartir experiencias en los ámbitos de la investigación, el desarrollo y las estrategias de la tecnología informática. Y con información de Claudia Peralta, les comentamos que autoridades de la Universidad Veracruzana y de la Universidad Nacional del Noreste de Argentina acordaron fortalecer vínculos de colaboración y dar solución a problemáticas sociales y económicas que comparten México y Argentina. Durante el viernes pasado, los integrantes de la delegación argentina visitaron las instalaciones de la Facultad de Arquitectura de la UB para conocer la infraestructura de esta casa de estudios, con la que mantienen intercambios académicos de estudiantes y de investigación. Eduardo Gascal, director del Área Académica Técnica, afirmó el compromiso de la rectora Sara Ladrón de Guevara con la creación de vínculos en instituciones con instituciones extranjeras, cuyo propósito es mantener una estrecha relación y un convenio para que los estudiantes puedan obtener una doble titulación. Las 2 de la tarde con 13 minutos. Y con información de Carlos Hermida, la Asociación Civil de Egresados de la Universidad Veracruzana realizó la exposición fotográfica y la mesa de diálogo 50 años del movimiento estudiantil de 1968 en México, en la que participaron personas que tuvieron presencia en este acontecimiento. En la mesa de diálogo, Ernesto Fernández, académico de la Facultad de Antropología, mencionó que el movimiento de 1968 fue una lucha que agrupó jóvenes y ciudadanos que no pertenecían a ningún partido político, quienes estaban en contra del autoritarismo y las formas represivas de gobernar. El académico explicó que el movimiento rescató luchas de libertades y estuvo en contra del sistema que reprimía cualquier manifestación en contra del gobierno, luchando por un Estado de Derecho. También dijo que actualmente el país necesita transparencia, la política debe fomentar el diálogo y la toma de acuerdos entre el gobierno y todos los sectores de la sociedad. El evento tuvo lugar en el Centro Recreativo Jalapeño, en donde se montaron fotografías y recortes de periódicos del año 1968. Con información de Claudia Peralta, les comentamos que este lunes 1 de octubre inició el programa de capacitación y desarrollo para personal de base y definitivo del órgano municipal, el cual concluirá en la primera semana de diciembre y tendrá como sede la Universidad Veracruzana. La rectora Sara Ladrón de Guevara comentó que la UV, a través del Departamento de Educación Continua, responde con calidad y pertinencia a las necesidades presentadas por la Dirección de Recursos Humanos del Ayuntamiento. En presencia del alcalde Hipólito Rodríguez, resaltó que la capacitación es una inversión que se reflejará en la calidad del servicio que se ofrezca a la ciudadanía jalapeña y en el quehacer cotidiano del personal en sus respectivos puestos de trabajo. Dicho programa está integrado por 37 cursos, es decir, 402 horas de capacitación impartidos a 895 trabajadores entre personal administrativo y de confianza. Anunció que los cursos inician con ortografía y redacción y en las siguientes semanas se abordarán diversas temáticas como negociación y solución de conflictos, comunicación asertiva, relaciones humanas, justicia administrativa, así como ética en el servicio, planeación estratégica, entre muchos otros cursos. Y bueno, les recordamos que tenemos una dinámica. El día de hoy estaremos regalando 3 recopilaciones de los textos ganadores del 4º concurso universitario de divulgación de la ciencia para las personas que nos hablen y nos digan desde dónde nos están escuchando y el nombre de la revista que publica la Dirección de Comunicación de la Ciencia. Son 3 recopilaciones que estaremos regalando el día de hoy. Manden sus respuestas al WhatsApp 2281-040477. También nos pueden marcar al 817-5115, 817-5117. Agradecemos a Katia Zamora, que estuvo ayer con nosotros en Voz Universitaria y dejó estas recopilaciones para nuestro auditorio. Hasta las 2:50 tienen para mandar sus respuestas. Vamos a un corte y regresamos a Voz Universitaria. Continuamos. La poesía y la música se encuentran. Nace la ópera. Coloratura. El mundo de la voz humana. Vívelo todos los miércoles a las 11 de la mañana en el 90.5 del FM. Radio Universidad Veracruzana. La Universidad Veracruzana y el programa Tendiendo Puentes para la Paz invitan a las jornadas académicas de Tlatelolco a Ayotzinapa, un paso adelante y tres atrás. Conferencias, estrenos de piezas musicales, exposiciones, cine, recitales y mesas redondas. Del 26 de septiembre al 5 de octubre. Consulta el programa completo en www.uv.mx. Estás escuchando XHRUV, Radio Universidad Veracruzana, en el 90.5 de FM, con estudios y oficinas en Clavijero número 24, Colonia Centro, código postal 91.000, Jalapa, Veracruz, México. Planta de transmisión ubicada en el kilómetro 12.5 de la carretera Jalapa-Perote, municipio de Acajete. Radio UV, 90.5 de FM. Continuamos. Regiones. Y de regreso en Voz Universitaria, antes de seguir con las noticias, queremos mandarle un saludo a Hilario Silván Herrera, que nos escucha siempre desde su motocicleta. Muchas gracias. Y bueno, seguimos con las noticias y con información de Francisco Chaín. La Universidad Veracruzana presentó el libro Estrategias Organizacionales e Innovación Tecnológica el pasado 25 de septiembre en el auditorio de la Facultad de Contaduría y Administración, Campus Córdoba Orizaba, en donde los autores señalaron que si bien las organizaciones deben tener competitividad e innovación, también se debe considerar las variables que influyen en esta y los caminos para lograrlo. El libro fue editado por el Centro de Estudios e Investigaciones para el Desarrollo Docente, el cual consta de 7 capítulos con trabajos de académicos e investigadores de la UV, coordinados por Agustín Lagunes, Yara Jiménez y Martín Mancilla. Dicho texto se encuentra disponible en la Biblioteca de la Unidad de Servicios Bibliotecarios y de Información. En él se habla del nivel de calidad de vida laboral en la MIPYME Contadores Córdoba, de la globalización como elemento de reorganización del sistema financiero mexicano durante la crisis del 94 y de la contribución de las TIC en el desempeño organizacional sustentable, entre otros temas. 2:20 PM y les comentamos que el académico del Instituto de Biotecnología y Ecología Aplicada de la Universidad Veracruzana, Lázaro Rafael Sánchez, presentó el libro Experiencias y Procesos en la Dimensión Ambiental y la Sustentabilidad de las Instituciones de Educación Superior del Complexus. En la obra se comparten experiencias en el ámbito de la sustentabilidad implementadas al interior de las universidades, algunas pequeñas con 500 estudiantes y otras con más de 60.000 como la Universidad Veracruzana. En la presentación, Alfonso Pérez, vicerrector de la región Veracruz, destacó la importancia y permanencia de la UV en el Consorcio Mexicano de Programas Ambientales Universitarios para el Desarrollo Sustentable, y reconoció el empeño de la Coordinación Universitaria de Sustentabilidad. Lázaro Sánchez comentó que el libro es una iniciativa integrada por 11 universidades del país que hablan de ciertos temas como la separación de residuos sólidos, campañas para hacer conciencia, reducción de consumo, reciclaje y la parte energética. La presentación del libro se llevó a cabo en la USB de la región Veracruz, Boca del Río, el mes pasado. La entrevista. Y precisamente respecto a la información que nos acaba de compartir mi compañero Antulio, en el programa nos acompaña el investigador del Instituto de Biotecnología y Ecología Aplicada de la Universidad Veracruzana, Lázaro Rafael Sánchez, para hablarnos de este libro, Experiencias y Procesos en la Dimensión Ambiental y la Sustentabilidad de las Instituciones de Educación Superior del Complexus. Bienvenido, muchísimas gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación y pues es un placer estar en su programa. Platíquenos un poco sobre su libro, más o menos las temáticas que maneja. Sí, cómo no, con mucho gusto. Mira, ese es un libro publicado en coedición, la Universidad Veracruzana y el Complexus. El Complexus es un consorcio mexicano de educación, de programas ambientales de las universidades para el desarrollo sustentable. Entonces, este consorcio fue fundado en el 2000 con 8 universidades, ha crecido, ya somos 18 universidades, creo que es un poco más seguramente, y fue un acuerdo que lo firmaron los rectores y lo han estado firmando los que se integran, y fue como si se hace ese consorcio como para es dar una respuesta a esa crisis ambiental que estamos pasando y cómo involucrar a las universidades y en la formación de los recursos humanos para transitar hacia otras formas de hacer y de vivir, ¿no? Entonces, este consorcio también es una respuesta también a ese reduccionismo de la educación ambiental, y más bien nosotros lo vemos como los problemas ambientales como problemas complejos, que esos problemas complejos son rebasados por cualquier disciplina, por cualquier secretaría. Entonces, una forma de abordar los problemas es desde una visión compleja. Y justamente por eso incluso se llama Complexus. Y bien, y bueno, es el segundo libro que edita el Complexus. El primero fue sobre indicadores ambientales para las universidades o las IES, instituciones de educación superior, y ese es un segundo libro que salió. Tiene 11 capítulos, cada capítulo es una universidad y ahí están plasmadas sus experiencias. ¿Cómo se refleja este trabajo colaborativo de 11 universidades en las líneas temáticas que se abordan en el libro y cuáles son algunas de estas? Sí, mira, qué bueno que me haces pregunta, porque en realidad, o sea, ponernos de acuerdo en diferentes formas de pensar en el hacer y más con la complejidad ambiental, pues no fue fácil, pero logramos aterrizar esto y la idea es como usar un tipo de formato para plantear lo mismo, pero cada quien vivida desde su propia experiencia. Entonces aquí vienen las experiencias que están documentadas de estas 11 universidades. Y somos universidades, ahí hay una universidad, por ejemplo, la de Tlaxcala, el altiplano, con 500 estudiantes, ¿no? Y hay universidades como la Universidad Veracruzana, que tenemos 80,000 estudiantes, la de Michoacán también tiene un mundo de estudiantes, y estudiantes que son como un campus, como la Ibero, por ejemplo, de Puebla, la de Estado de México, que, bueno, son campus que son muy concretos, y ahí se pueden, pues, ver ciertos procesos de ambientales, ¿no? Por supuesto. ¿Cuáles son los retos a los que se han enfrentado en las universidades para comenzar con esta formación en sustentabilidad y en conciencia del medio ambiente? Sí, no ha sido fácil. Lo que nosotros concluimos en este libro es que, bueno, para que tenga un efecto real la sustentabilidad, pero como un eje, o sea, es un eje transversal. Como es complejo, tiene que ser interdisciplinario, entonces tiene que ser un eje que atraviese muchos de los subsistemas que hay en las universidades, la parte administrativa, la parte de profesor, la parte de estudiantes. Entonces, una de las cosas o problemas que me ha tocado vivir o compartir con compañeros es que las universidades deben de tener dentro de su estructura lo que es la sustentabilidad, como el caso de la Universidad Veracruzana. O sea, la Universidad Veracruzana tiene una coordinación, está en la estructura, forma parte de la estructura universidad con un presupuesto, etcétera. Entonces, si hay cambios de rectores, rectoras, entonces, pues, el programa tiene que seguir. A diferencia de otras universidades que, lamentablemente, muchos de mis compañeros que han tenido muchos años en este proceso, pues, no vienen otros tipos de formaciones de rectores, y bueno, pues, se vale, ¿no? Pero, entonces, ya la educación ambiental, la sustentabilidad, como que ya no es algo tan importante, se recortan recursos o solamente es una persona en una universidad gigantesca para llegar a acabar estos procesos. Entonces, en resumen, la conclusión que llegamos aquí es para que tengan éxito en las universidades tiene que estar este tema en la estructura universitaria y además tiene que haber un plan de trabajo estratégico también para llevar a cabo esos planes de ambientales o de sustentabilidad, como es en este caso en la Universidad Veracruzana, y enfocarse justamente a esto, ¿no? Nosotros, afortunadamente, además, creo que somos la única, no sé si haya otra más, universidad que tiene un reglamento, ¿no? Y un reglamento no que se hizo para cartonar, para amarrar, sino más bien ahí sí tenemos que ser muy, muy, muy inteligentes en lanzar procesos de apropiación. Obviamente, este reglamento fue consultado, participaron muchas personas, fue abierto. Y bueno, fue como he dicho varias veces, pero fue peor que mi tesis doctoral, con un montón de cambios y todo, pero ya la 21 versión ya quedó, y pues ahí está, y creo que ahora falta la manera de echar, y eso ya está en la norma, pues eso. Entonces, qué bueno, ¿no? Y este trabajo interdisciplinar, que como bien menciona, tendría que estar también en los diferentes campos del saber, ¿no? No solamente en las gentes que están preparadas en sustentabilidad y medio ambiente, ¿no? Sí, tendría que estar como inerte en la historia, en la sociología, en la antropología, en la ingeniería, qué sé yo. Y preguntarle si en este libro, en esta compilación, en este trabajo colaborativo, se ve reflejado también estas perspectivas. Sí, de hecho ese es el lado fuerte del complejo. Justamente vemos la problemática también a través del humanismo, también de la ética. También nosotros pensamos que la ética es fundamental para los procesos. Queremos, a través de estos programas, generar profesionistas humanos, críticos, autocríticos, colaborativos, que hagan simbiosis, y la idea es pues mejorar en ese sentido, y entra en toda esta filosofía. Por ejemplo, citamos ahí algunas universidades, algunos planteamientos filosóficos, ¿no? Incluso de Krishnamurti y Edgar Morin también, que sobre la complejidad y todo. Entonces sí incluye esas temáticas. Entonces, pues es un libro que incita a eso, ¿no? A ver qué enfoque le estamos dando, porque hay diferentes enfoques de sustentabilidad, desde ultraizquierda hasta ultraderecha, ¿no? Pasando por fascismo, pasando por democracia y todo. Entonces, hay diferentes enfoques en este tema, ¿no? Nosotros, el enfoque que le estamos dando es horizontal, es participativo, y eso es lo que queremos. ¿Para qué? Generar profesionistas que, cuando lleguen a la toma de decisiones, tomen bien las decisiones sin corrupción, porque ya tenemos una crisis también política también, y lo peor de todo es que pues altos funcionarios son egresados de las universidades, ¿no? Entonces, ¿cómo le vamos a entrar? Y bueno, a través de esos temas justamente entran, ¿no? Entra la ética, entra la otredad, entra la parte de género también. O sea, para los científicos entran todas esas partes, ¿no? Entonces ahí también debe haber diálogo muy abierto, como lo están haciendo en Veracruz, por ejemplo, en un programa de transversa que se generó desde aquí de Jalapa, donde están platicando los diferentes compañeros de sustentabilidad, de género, de interculturalidad, de internacionalización. Entonces, eso es lo que ahí está generando, ¿no? Espacios justamente para poder platicar. Es lo que en gran parte nos hace falta en todas las universidades. Muy bien. ¿Dónde encontramos, este libro, Experiencias y Procesos en la Dimensión Ambiental y la Sustentabilidad de las Instituciones de Educación Superior del Complexus? Híjole. Mira, cuando fui a Veracruz a hacer la presentación, solamente quedaban 5 libros aquí en la editorial. Y yo llevaba 3, y es el que traigo, ni no les dejo, me hubiera gustado dejarles un libro, pero es el único que ya tengo, que se me quedó. Entonces esperemos que la editorial pues haga más impresiones, pero la va a subir, bueno, ya con Edgar, que es el director, va a subirlo para que se pueda bajar en la página de él. Muy bien. De forma digital. Pues muchísimas gracias, doctor, por venirnos a presentar este libro. Aquí lo esperamos para futuros productos que puedan generar, porque es necesario empezar a trabajar sobre estos temas ya. Todos debemos de erradicar esta cultura del abuso que permea a todos los sectores de discriminación y maltrato, ¿no? En general. Entonces, pues muchísimas gracias. No, al contrario, muchas gracias a ustedes, y bueno, pues y gracias por la invitación, y saludo a todos sus radioescuchas. Gracias. Y bueno, les recordamos a todo nuestro auditorio que estamos regalando 3 recopilaciones de los textos ganadores del 4º concurso universitario de divulgación de la ciencia para las personas que nos hablen o nos escriban y nos digan desde dónde nos escuchan y el nombre de la revista que publica la Dirección de Comunicación de la Ciencia. Recuerden que nos pueden escribir a nuestro WhatsApp 2281-040477 o nos pueden llamar al 817-5115, 817-5117. Vamos a un corte y regresamos a Voz Universitaria. Continuamos. Todas las mañanas, entérate de lo más relevante en el acontecer nacional. En el noticiero con Javier Solórzano, de lunes a viernes de 6 a 8 de la mañana. Por Radio UV en línea y por el 90.5 FM. Selecciones musicales de autor. Diversos géneros, diversos autores, diversos intérpretes, todos con un mismo objetivo: ofrecerte un sinfín de posibilidades auditivas. Selecciones musicales de autor, segunda temporada, con Paco Aragón. Todos los miércoles a partir de las 19 horas y su retransmisión los sábados a las 11 horas. Acompáñanos. Estás escuchando XHRV, Radio Universidad Veracruzana, en el 90.5 de FM, con estudios y oficinas en Clavijero número 24, Colonia Centro. Código postal 91.000, Jalapa, Veracruz, México. Planta de transmisión ubicada en el kilómetro 12.5 de la carretera Jalapa-Perote, municipio de Acajete. Radio UV, 90.5 de FM. Continuamos. Reportaje especial. De regreso al 90.5 de FM Radio Universidad Veracruzana. En Voz Universitaria, 22 grados centígrados en la ciudad de Jalapa. Y el día de hoy, nuestro reportaje especial llega desde la Universidad Autónoma del Estado de México, donde nos hablarán sobre la participación en el movimiento del 68 de su capital, Toluca. Vamos con esta, con este reportaje de Daniela Sandoval, de Uniradio 99.7 de FM. En Toluca, los universitarios que todavía estábamos haciendo trámites para recuperar nuestras cartas de pasante, realizar nuestro servicio social, lo que hicimos fue reunirnos entre varios grupos. Y entonces hicimos una manifestación por las calles de la ciudad para protestar en contra de la represión del gobierno priista contra los estudiantes de la Universidad Nacional Autónoma de México y del Politécnico. Así es como después de 50 años, Edgar Samuel Morales Sales, integrante del Centro de Investigación en Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad Autónoma del Estado de México, recuerda una de las experiencias vividas en Toluca durante 1968. 12 de octubre de 1968, los Juegos Olímpicos de México, la 19ª Olimpiada de la Era Moderna. En aquellos días, los ojos del mundo estaban puestos en México. Se acercaban las primeras Olimpiadas y se avecinaba uno de los movimientos estudiantiles y sociales más importantes para nuestra historia. Aunque pocos, jóvenes toluqueños, estudiantes de la Universidad Nacional Autónoma de México y de la máxima casa de estudios mexiquense, apoyaron este movimiento. Así lo relata el cronista de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UAM, Julián Salazar Medina. En Toluca fueron pocos los que estaban interesados en el movimiento de 68 y pues a lo mejor varios estudiantes o profesores fueron a México a apoyar en persona. Por el lado de la población civil, pues lo veían como un acontecimiento para unos preocupante, para otros pues era una cosa que estaba haciendo bien el gobierno porque estaba acabando con el comunismo y estaba acabando con los guerrilleros. Para 1968, la ciudad universitaria de la UAM ya contaba con las facultades de Comercio, Ingeniería y Leyes. Según recuerda el investigador Morales Sales, las marchas en apoyo a los estudiantes del entonces Distrito Federal salían del Cerro de Coatepec. Tomaban la Avenida Morelos, una de las calles con más afluencia de gente en el centro de Toluca, hasta llegar a la Plaza de los Mártires e incluso a la Rectoría de la UAM. Sin embargo, la solidaridad de los universitarios se debilitó. Cuando era joven, yo vivía en la casa de mi papá, por supuesto, y entonces los agentes de gobernación nos fueron a ver y a advertir de que no siguiéramos fomentando este tipo de expresión ni de manifestaciones, porque sencillamente nos iban a acusar de disolución social. Y eso es delito federal, nos vamos a denunciar y se van a ir a la cárcel. Sin embargo, continuamos las reuniones, pero después del 2 de octubre, los que quedaron en la universidad prefirieron también ya amainar las manifestaciones y las protestas, porque la represión entonces se hizo más cruel, más cruel, más cruel. En ese entonces, el Código Penal Federal contemplaba la figura de delito de disolución social, que varios años antes el presidente de la República, Manuel Ávila Camacho, había promulgado a causa de la Segunda Guerra Mundial, con el objetivo de evitar la insurgencia de cualquier propaganda política que perturbara el orden público y la paz social. Esto fue suficiente para que el gobierno federal reprimiera cualquier tipo de disidencia política y que además estuviera legalmente respaldado. A veces nosotros hacemos algunas asambleas y los primeros que estaban en medio de nosotros eran agentes de gobernación del Estado. Eran ojos y oídos de los funcionarios públicos. Y había gente infiltrada, había gente que provocaba, como también a la existían en los grupos porriles en la Universidad Nacional, que se infiltraban entre los grupos estudiantiles y que propiciaban la represión. En una investigación hemerográfica, en la que se consultaron los periódicos del 22 de julio al 5 de octubre de 1968, se constató que la prensa local no informó del inicio del conflicto estudiantil, sino hasta que estallaron los enfrentamientos entre granaderos y alumnos, ocasionando que las autoridades se pronunciaran al respecto. Intervención extranjera, terroristas, comunistas o elementos subversivos eran algunas de las palabras con las que se refería la prensa oficialista a los estudiantes y a las movilizaciones que encabezaban. De acuerdo con un artículo del académico de la Facultad de Humanidades de la UAM, Abelardo Hernández Millán, la prensa local fue testigo y dio cuenta del descontento de los estudiantes mexiquenses. Sin embargo, el investigador Morales Sales asegura lo contrario. Frecuentemente nos hacían caso omiso. No daban noticias, especialmente el sur de Toluca. Era estrictamente conservador. Había un director que nos entrevistamos incluso con él en alguna ocasión para pedir que cubrieran las notas. Había una gran desinformación para la mayoría de la población toluqueña. Según relata el cronista Salazar Medina, la prensa local y nacional desviaba la atención del conflicto con los preparativos de los Juegos Olímpicos. Toluca siempre ha sido una ciudad muy conservadora. En esa época había pocas colonias. Toluca era muy pequeño todavía. Y sobre todo la mayoría de la gente pensaba, por la información que se daba, que los que estaban haciendo el movimiento eran comunistas, que eran estudiantes guerrilleros. La prensa local pues daba los refritos que da en este tipo de situaciones, ¿no? Entonces la gente decía, estos son comunistas, son agitadores, son terroristas, lo cual no era tan cierto, ¿no? Pero los jóvenes universitarios contaban con otras fuentes. En aquellos días era frecuente encontrar propaganda en favor de las demandas estudiantiles en manos de los universitarios mexiquenses. La Normal de Tenería, ubicada en Tenancingo, así como otras escuelas de educación secundaria y técnicas del Valle de México, se declararon en paro para protestar por las agresiones del ejército contra los estudiantes. Sin embargo, la académica de la Facultad de Humanidades, América Luna Martínez, quien vivía entonces en la Ciudad de México, asegura que las autoridades impidieron que más jóvenes se sumaran a la lucha. Yo estudiaba en la secundaria. Entonces, como estudiante de secundaria, que también estaba en un contexto cultural interesante en el sentido de que había una emergencia del rock and roll, del protagonismo juvenil en otros lados. Entonces, por supuesto que se da el movimiento del 68 y para mí, aunque yo estuviera en la secundaria, fue muy impactante que nos adelantaron la clausura del ciclo escolar precisamente para que mandarnos a nuestra casa y estar como menos, pues a lo mejor expuestos, ¿no? Este fue el mismo caso de la Autónoma Mexiquense. Las aulas de la universidad se encontraban desiertas a causa de las vacaciones de fin de curso, pero esto no fue coincidencia. La universidad pues, lo hicieron de tal manera que se adelantara un semestre para evitar los conflictos y que estuvieran los estudiantes en sus casas, que no en las universidades. La idea era que estuvieran desactivadas las universidades para evitar que el conflicto pudiera crecer. A pesar de que las calles estaban vacías por las vacaciones, la solidaridad entre jóvenes toluqueños continuó. ¡Que vivan los estudiantes, jardín de nuestra alegría! Son aves que no se asustan de animal ni policía. El cronista de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales cuenta que dirigentes de las sociedades de alumnos de la UAM mantuvieron contacto con integrantes del Consejo Nacional de Huelga para continuar con las actividades en apoyo al movimiento. Y vinieron los del Comité de Huelga de la Universidad Nacional y del Poli a Toluca y se reunieron con los de la FEO y con las sociedades de alumnos, y aquí se escribió un acuerdo de apoyo al movimiento estudiantil en México por parte de los estudiantes de la Universidad del Estado, pero hasta ahí llegó. Posiblemente en esa reunión algunos estudiantes dijeron, pues vamos a apoyarlos y vamos a ir a las manifestaciones con ustedes, pero poco se dio. Se dio el apoyo, pero fue el apoyo, vamos a llamarle, apoyo virtual, ¿no? Pajarillos libertarios, igual que los elementos. La distancia fue un factor que influyó en que muchos estudiantes desistieran de manifestarse en la Ciudad de México. Además, los gobiernos federal y estatal ya habían montado vigilancia en los límites de ambas ciudades para impedir el paso de estudiantes. Para ir a la ciudad universitaria había autobuses, pero no había metro, y entonces el trayecto era muy largo. Fuimos varias veces y nos unimos a los grupos de estudiantes, entonces era difícil, había retenes efectivamente, pero pocas veces se hacían en los camiones públicos, pasaba más desapercibido. Sí, había algunos compañeros que iban en auto, el auto que pedían del papá, y si la policía veía un auto lleno de jóvenes, entonces era más fácil advertirlos. Pese a los desatinos de las sociedades de alumnos para manifestar su solidaridad con la lucha estudiantil de 1968, el oficialismo en la prensa local y nacional, así como la desinformación, en la ciudad de Toluca se registró la participación de algunos jóvenes ante uno de los fenómenos sociales que marcó la historia de México. Los investigadores señalan que aunque la participación de sus habitantes en esta lucha fue parcial, se logró crear una conciencia social por parte de los jóvenes que detonaría en años subsecuentes las demandas de una universidad e instituciones más plurales y democráticas en la entidad y en el país. Desde la Universidad Autónoma del Estado de México, Daniela Sandoval. Continuamos. Atención, esta es una zona libre de discriminación. Para quienes están orgullosos de ser diferentes y para una sociedad en proceso de aprendizaje, llega a través del arco iris. Porque todo depende del cristal con que lo mires, miremos al amor con lentes de respeto y libertad. A través del arco iris, una producción de Radio UV. Escúchalo todos los lunes a las 8 de la noche por Radio UV 90.5 FM. Y en línea. ¿Era un sueño o era una pesadilla? El velo ambulaba en los espacios vacíos, dejando vestigios de un sueño, de una pesadilla. El velo creaba formas y momentos de ensueño inconsciente. espacios entre el dormir y soñar, espacios entre el vivir y morir, paisajes de un sueño, de una pesadilla. Antes de partir, me detuve a mirar, observar y escuchar los vestigios del paisaje. Radio Universidad Veracruzana presenta Vestigios del Paisaje. Escúchelo todos los miércoles a las 10 de la noche y todos los viernes a las 11 de la noche en línea y por el 90.5 FM Radio Universidad Veracruzana. Mándanos un mensaje vía WhatsApp al 2281-040477. Radio UV, 90.5 de FM. Continuamos. En Voz Universitaria a través de Radio V 90.5 de FM. También saludamos a la gente que nos escucha y que nos mira por Facebook y también que nos escucha a través de www.v.mx/radio/transmisión. Y con información de Carlos Hermida, les informamos que el escritor y activista social Trino Maldonado dio la conferencia Ayotzinapa, el rostro de los desaparecidos, en donde manifestó que la literatura es una herramienta invaluable para recuperar la identidad y la memoria de las personas desaparecidas y así se pueda evitar que se maneje solo como datos o cifras. Maldonado mencionó que la desaparición de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, Guerrero, fue usada por el gobierno para dejar claro en las comunidades el monopolio y poder para decidir quién desaparece. Agregó que es fundamental recuperar el nombre de los desaparecidos, así como el entorno donde habitaban y sus familias, para evitar que se olvide y así contribuir con los padres de los jóvenes, pues la comunidad del lugar piensa que los 43 estudiantes andaban en malos pasos. Trino Maldonado destacó que la literatura tiene la capacidad de generar información sobre la realidad en los casos de desapariciones forzadas, pues considera que los medios de comunicación no pueden transmitir el entorno o las emociones experimentadas por los familiares. La conferencia se llevó a cabo el pasado 29 de septiembre como parte de las jornadas académicas de Tlatelolco a Ayotzinapa, un paso adelante y tres atrás, organizado por la Universidad Veracruzana y el Ayuntamiento de Xalapa. Deportes. Antulio, Brenda, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Me da mucho gusto acompañarles en esta emisión de Voz Universitaria. Y vamos a iniciar con la información que se genera en la Escuela de Natación de Halcones de la Universidad Veracruzana. Esta escuela está iniciando su temporada de competencias con miras a lo que será la Olimpiada Nacional. En primer término, estuvieron presentes en la Copa de Natación que se efectuó en la ciudad de Puebla. El entrenador de la Escuela de Natación de Halcones de la Universidad Veracruzana, Enrique Rosales Ronzón, así resume su participación en el primer compromiso. La verdad fue un campeonato bastante interesante, una copa en la cual obtuvimos 3 segundos lugares con Kevin. Ganó segundo lugar en 50 metros libre, segundo lugar en 100 metros libre y segundo lugar en 100 metros mariposa. Y bueno, llevamos una delegación de 14 atletas, todos lograron bajar marcas, todos estuvieron en una actitud competitiva realmente sorprendente que me deja muy buen sabor de boca. Antulio, y como ya lo habíamos platicado aquí en Voz Universitaria, pues ya arranca la serie Monterrey del Rey. Recordemos que el equipo de los Sultanes de Monterrey, por segunda ocasión en el mismo año, están jugando una Serie del Rey. La anterior la perdieron con el equipo de los Leones de Yucatán, precisamente en el Palacio Sultán. Pero anoche, un ataque tempranero de los Guerreros de Oaxaca, combinado con una buena labor de Alex Delgado, encaminó al triunfo de 4-1 sobre Sultanes en el primer juego de la Serie del Rey, disputado precisamente en el Palacio Sultán, totalmente lleno. Y este miércoles se juega el segundo compromiso de esta Serie del Rey. Por el equipo de Monterrey estará Anthony Vázquez lanzando, va a subir a la loma de las responsabilidades Irwin Delgado por parte del equipo de los Guerreros de Oaxaca. O sea que su equipo favorito está ganando 1-0 en esta Serie del Rey 2018. Y les tenemos una invitación porque se realiza en esta ciudad un torneo de voleibol en honor al profesor Miguel Camacho Medina, que va a culminar el próximo sábado 20 del presente, donde ven acción las categorías de segunda fuerza femenil y varonil y tercera fuerza femenil, teniendo como escenario la cancha del complejo Omega de lunes a viernes de las 20 a las 21 horas. Los tres primeros lugares de este torneo, que lleva el nombre de nuestro maestro Miguel Camacho Medina, van a ser premiados en efectivo. Ayer platicamos aquí en Voz Universitaria del inicio del torneo universitario de fútbol 7. Se va a efectuar en la cancha 1 de la unidad deportiva de la Universidad Veracruzana. A las 3 de la tarde, en unos minutos más, entra en activo ya el Instituto Universitario Veracruzano frente al equipo femenil de Halcones de la Universidad Veracruzana. El segundo enfrentamiento, ya en la rama varonil, será el Instituto Universitario Veracruzano ante el representativo de la Universidad Valladolid. Así es de que las instituciones de educación superior se están sumando a este torneo universitario de fútbol 7 que se realiza en las instalaciones de la máxima casa de estudios de Veracruz. Y el entrenador de la selección de halcones de la Universidad Veracruzana, Juan Sonderegger Arreola, señaló que fue un éxito la celebración de los eventos de béisbol y softball del Festival Deportivo Universitario en la ciudad de Coatzacoalcos. Calificó Sonderegger Arreola como un acierto la designación de la sede por parte de la Dirección de Actividades Deportivas, pues se cumplió con todos los aspectos, desde la realización de un gran evento, la convivencia deportiva y la observación de nuevos talentos. Antulio y Brenda, y con esto estamos culminando la información de los deportes. Que tengan buena tarde. ¿Qué tal, amigos? Desde la máxima casa de estudios de Puebla, esta es la información. El rector Alfonso Esparza Ortiz participó en la 9ª Asamblea General de Rectores de la Red de Macrouniversidades de América Latina y el Caribe, a la que acudieron representantes de más de 20 instituciones de educación superior, quienes acordaron consolidar el intercambio de estudiantes de posgrado y coincidieron en la necesidad de aportar recursos propios y buscar financiamiento externo para el logro de esta estrategia. La reunión tuvo como sede la Torre de Rectoría de la UNAM, donde los rectores y representantes de las instituciones participantes conocieron un reporte del programa de movilidad de posgrado de la red. Además, una encuesta de satisfacción a 250 beneficiarios de 2016 y 2017, en la que 65% dijo que el programa es excelente y 35% bueno. El 2017 fue un año afortunado para Humberto Salazar Ibargüen, destacado físico de la UAP. Dos de los proyectos científicos de escala internacional en los cuales participa arrojaron resultados que expanden la comprensión de la humanidad sobre el universo. En el observatorio Pierre Auger, en Argentina, se detectó que los rayos cósmicos de muy altas energías que bombardean permanentemente la Tierra proceden de fuera de la Vía Láctea. Un misterio astronómico de más de medio siglo que hasta hace unos meses encontró respuesta. Mientras que en el recién inaugurado observatorio Hope en Orizaba, dio datos contundentes que refuerzan la existencia de la materia oscura, que se cree representa 80% de la materia energía del universo y de la cual se sabe casi nada. Los artículos que dan cuenta de estos avances, con Salazar Ibargüen como coautor, fueron publicados en 2017 por la prestigiosa revista Science. Fue un año afortunado para este científico nivel 3 del Sistema Nacional de Investigadores. También lo fue para la ciencia. Síganos en radiowap.com. Reportó desde la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, Patricia Vega. Tendencia en redes. Dos de la tarde con 56 minutos. Agradecemos al profe Ariel Ortiz por la información deportiva. También agradecemos a Radio UAP 96.9 de FM por la información que nos envía para nutrir y saber el quehacer y el día a día de las universidades.